Llevas prendida en el borde níveo del sueño la piel dolorida de los astros. Ojos donde se esparcen en quemantes desazones y dialécticas del paludismo el asombro doméstico y el desencanto. Has visto crecer el vientre de tu tierra fecundada de lágrimas verdes y esotéricas, y una risa de humo inclinada al surco del que sustraes el pus agrandado de tu herida. Te cabe el sol en el pecho, y los pájaros violentos de la contraseña, y los terribles desgarrones ofuscados del mito, y la esperpéntica cosmovisión de quienes mordieron y envenenaron tu palmo generoso de selva. A ti te fue concedido el primer milagro. Ah, los que detuvieron tu tiempo, el zumo de agujas, la inmensidad sangrante de tu biografía, el invierno dócil de párpados golpeados. Queda la parsimonia del color y el calor gestados en tu grito. Con el sabor reticente del abismo en la desolación de la boca donde se muele, calcárea y densa, la música mestiza de tu idioma. Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, presenta América, 500 años, la cara desconocida del mundo. La conquista, nos referimos solamente al caso de América, de la llamada América Latina, que afecta a una veintena de países. Esa conquista fue como todas las otras, terrible, fue feroz. Pero es necesario evitar argumentos que son refutables. Tal es el caso de la leyenda negra, que dicho sea de paso, fue hecha circular profusamente por Inglaterra en la época que era enemiga del Imperio Español. América Latina hace de la historia una búsqueda de su identidad. La idea de modernidad está en ella por todas partes, junto a la voluntad de crecimiento económico, la confianza en la educación y el camino hacia la participación política y social. La idea de la revolución estuvo tan difundida que la historia del continente parece dominada por revoluciones. Desde México en 1910, a Bolivia en 1952, Cuba en 1959 y Nicaragua en 1979. Por último, la búsqueda de la identidad cultural y la lucha contra la dominación han sublevado de forma constante a hombres y mujeres. Desde México, orgulloso de sus cimientos prehispánicos, a los países andinos, donde el tema de la indianidad se mezcla a reivindicaciones campesinas. América Latina es una dualidad. Pertenece al tercer mundo y a la civilización occidental, de donde le llegaron sus lenguas principales, sus conquistadores y la gran mayoría de sus inmigrantes. Para el escritor argentino Ernesto Sábato, América Latina es todo eso y mucho más. América es un conjunto de naciones indias, y conjunto de naciones luego de inmigración. Es un mosaico. Todo esto es muy complejo. No existen pueblos puros. Con este criterio de reivindicar la pureza inicial, no existirían tampoco España. España fue primero ibero y celta, luego vinieron las invasiones góticas, germánicas, y vino la civilización árabe. Es un mosaico. Hubo colonias griegas en la propia, lo que hoy es Andalucía, colonias griegas y fenicias. Es un mosaico. Todos los países europeos son así. Han sido cruzados 20 veces por guerras terribles, por invasiones descomunales, y sin embargo hay una unidad, una identidad que se llama Italia, que se llama Francia, que se llama Alemania. No seamos descabellados, porque en lo que se refiere al hombre, nada hay puro. Todo en el hombre es impuro, incluyendo la historia. Ni los dioses olímpicos griegos, algunos los consideran como impecablemente helénicos, estaban inficionados de deidades asiáticas y egipcias. No hay nada puro, tampoco son puras las lenguas. Hablamos dialectos románicos todos ahora acá, en América Latina, hablamos un dialecto románico del latín. manera que reivindicar pureza en lo que se refiere al hombre siempre es algo bizantino, y en este caso injusto. Además, decir que este continente, supongamos el caso de la Argentina, y como la Argentina hay varios países, la Argentina no tuvo una gran civilización indígena. Todavía, si este país hubiera tenido una formidable civilización indígena, como fueron los aztecas, los mayas, o los incas en el Perú, tendría todavía algún sentido de hablar de volver a las raíces. ¿Pero a qué raíces vamos a volver? Luego han llegado millones de inmigrantes. Los mismos indios se cristianaron, son cristianos en su inmensa mayoría, y hablan una lengua milenariamente europea, que es el castellano. ¿Qué sentido tiene restaurar lo inicial? ¿Y qué hacemos con el resto? ¿Los asesinamos? ¿Cometemos un genocidio al revés? Entonces, cuidado con esto que linda con lo que podríamos llamar una especie de demagogia filosófica. Yo soy una de las personas que ha luchado siempre por los derechos humanos. Detesto, por ejemplo, lo que se está haciendo con los indios en el Brasil en este momento. Me parece abominable. Pero esto es una cosa y otra cosa es decir que tenemos que purificar el continente. ¿A dónde vamos a parar? El escritor argentino Ernesto Sábato. Los modos de acción social y política en América Latina casi nunca han estado dominados por un principio único. ¿Cómo defender un liberalismo económico absoluto y remitirse a las leyes del mercado cuando la dependencia del exterior entraña distorsiones tan evidentes en el desarrollo económico? ¿Cómo apelar al enfrentamiento de clases cuando una gran parte de la población pobre está más excluida que explotada? Y cuando las clases medias, importantes en todas partes, apelan más a una participación amplia que a la violencia política? ¿Cómo ser integrista en un continente que no posee casi ninguna homogeneidad cultural, ni étnica, ni religiosa, ni ideológica? Para el sociólogo francés Alain Touraine, en América Latina persiste la idea de una sociedad desarticulada. Bajo la dependencia se crearon economías semicoloniales. Nunca se creó una sociedad incorporada. Es una sociedad desarticulada en el sentido primero, muy, muy descriptivo, de la oposición entre el puerto, la costa y el interior. Usted sabe la oposición básica en países como el Ecuador o el Perú, entre costa y sierra, entre el mundo comercial de Guayaquil y el mundo de latifundistas de la sierra basado en Quito. O misma cosa, por supuesto, con el altiplano peruano y la costa limeña. Eso ya indica una ausencia de integración del país. Pero más que nada, y hay que entender lo que es la base del sistema político y social latinoamericano. Esta situación de dependencia, el hecho de que las grandes decisiones económicas siempre se tomaron afuera, en Londres, después en Nueva York, hace de manera paradójica que la vida política, cultural, intelectual, ideológica, está muy autónoma. Usted pasa del mundo de la economía, del mundo del puerto, al mundo de la política, y después al mundo de los intelectuales y de las universidades y estudiantes, son mundos sin relación. Y eso es la gran característica latinoamericana. Y recientemente un excelente economista chileno, Fernando Feinsilver, escribió un libro muy interesante comparando el desarrollo del sureste asiático con el desarrollo latinoamericano, insistiendo en esta ausencia de lo que él llama los núcleos endógenos de desarrollo, es decir, esta capacidad de convergencia entre los elementos políticos, administrativos, culturales y económicos o financieros del crecimiento económico. Entonces, la ausencia de integración de estos países es notable. El dualismo aparece por todas partes. Hay un mundo de participación política y social. Es el mundo de la palabra, del sufragio universal. Alrededor de este mundo están los marginados urbanos, los pobladores, también los campesinos pobres. es el mundo de la sangre, de la violencia, de los violados. Durante los períodos de auge económico, el mundo de la palabra tuvo una gran capacidad de absorción, que empezó con la gran crisis económica del mundo industrial de los años 30, que siguió con la Segunda Guerra Mundial, un período de bonanza para América Latina. Después, la Guerra de Corea, la llegada de las empresas transnacionales, y luego los eurodólares. Es decir, durante 40 años hubo mucho dinero que entró al continente y eso generó un gran crecimiento. Hablar de América Latina como un continente estancado, en proceso permanente de subdesarrollo, dominado por una pobreza omnipresente, es falso, sencillamente. En medio siglo, este continente rural se transformó en un continente urbano, este continente agrícola se transformó en un continente industrial, o más bien de servicios, etc. Entonces, no hay que tener una visión demasiado o únicamente negra de América. Eso sería muy exagerado. Y ahora América Latina se encuentra, creo yo, en una situación paradójica, muy difícil, pero en muchos aspectos positiva. Positiva en el sentido de que este viejo modelo de desarrollo dependiente ya no vale más, porque ya la plata no entra más, sale. Entonces, esta desvinculación, desarticulación entre la economía dirigida desde afuera y la sociedad y la política no puede existir más. Todos los países sienten la absoluta necesidad de manejar su propia económica, de organizar discusiones, debates entre varios grupos sociales, empresas, sindicatos, campesinos, clases medias de cualquier tipo, para llegar a construir una política económica nacional. Por eso estos países que fracasen o que sucedan son países que se encuentran en un ambiente mucho más democrático que antes. El sociólogo francés Alain Touraine. Los latinoamericanos conocen poco y mal su historia. Es preciso ir al rescate de su pasado. Quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Hay que averiguarle los secretos para no reiterar los errores y los horrores. La única manera de no volver a tropezar con las mismas piedras y a caer en las mismas trampas es tener ojos en la cara, pero también ojos en la nuca. Eduardo Galeano, escritor uruguayo, piensa que, pese a la historia en común, no existe un ser latinoamericano. Pienso que no existe un ser latinoamericano. América Latina es una pluralidad. Nosotros podemos hablar de una unidad de contradicciones o de una síntesis de contradicciones. Pienso que esta es una gran vasija. Hay que ver a América Latina, imaginarla, ¿no es cierto?, como una inmensa vasija donde se estuvieran mezclando todos los colores y todos los dolores y todos los olores del mundo. Aquí no hay nada que no sea ajeno, ¿no es verdad?, en estas tierras. Todo es posible. Y esa es una clave de esperanza. Yo creo que no hay un ser latinoamericano, sino muchos seres latinoamericanos muy diversos entre sí, pero con algunas tareas comunes que emprender, y que o se ponen de acuerdo para emprenderlas, o esas tareas van a resultar todas imposibles en un mundo organizado para negar la dignidad de buena parte de sus habitantes. Que no existe un solo ser latinoamericano, pero que hay que defender nuestro derecho a nuestra diversidad con una conciencia de que hay cosas que sí nos acercan, ciertas comunidades de origen, de situación y también de destino a conquistar, de destino a alcanzar, y que para poder tomar conciencia de esas cosas comunes hay que empezar por dejar de tener vergüenza de nosotros mismos. Yo creo que el problema fundamental de América Latina es que es una región del mundo avergonzada de sí misma, entrenada para tenerse asco, ¿verdad? Se mira al espejo y vomita. Entonces esto es lo que hay que cambiar a partir de la, pienso, de la revelación de una historia que nos enseña que sí, que el nuestro ha sido un proceso de horror incesante, pero que también ha sido un proceso de incesante maravilla, tal como ocurre con nuestra realidad, que es al mismo tiempo horrenda y maravillosa. Yo pienso que podemos sentirnos bien orgullosos de saber que la ternura ha sido capaz de sobrevivir porfiadamente a la violencia, y podemos sentirnos muy orgullosos de muchas otras cosas, de valores que América Latina ha logrado perpetuar a lo largo de los siglos de la persecución y del desprecio. No hay que olvidar que la utopía de Tomás Moro proviene de América, donde había comunidades que vivían centrando la producción y la existencia en la solidaridad, en la ayuda mutua y no en la codicia o el egoísmo. América Latina debe ir al encuentro de sí misma. A partir de allí establecer sus relaciones con los otros. España, por ejemplo. Yo creo que es una relación posible y necesaria. Nosotros compartimos nada menos que la patria del idioma y hasta cierto punto también la patria de una memoria común. Y estamos, otra que marcados, marcadísimos por la formación cultural que hemos tenido en gran medida proveniente de España, ¿no? En gran medida proveniente de España, en lo que eso tiene de bueno y en lo que tiene de malo, como toda realidad tiene por lo menos dos caras. Yo creo que vale ahora lo que valía cuando yo viví en España. Yo pasé buena parte de mi exilio allí, casi 10 años. Amé profundamente a España y a los españoles, me identifiqué mucho con ellos, entonces estuve allí y después eso queda para siempre incorporado. De algún modo uno sigue siendo patriota de muchas patrias, de todos los lugares donde ha vivido. Y bueno, y entonces en aquel tiempo yo solía decirles a los españoles, cuidado con mirar a América Latina desde arriba o desde abajo. Quiero decir, cuidado con mirar a América Latina desde arriba, como tienen ustedes tendencia a mirar a Europa desde abajo. Que después con los años esas dos cosas fueron cambiando bastante, afortunadamente, ¿no? Ya ni nos miran a nosotros tan desde arriba, ni miran al resto de Europa tan desde abajo, pero tenían una especie de doble complejo, uno nacido de la nostalgia imperial, reaccionaria y tonta. Evidentemente la solución a los problemas de ahora no está en el regreso a Carlos V, bueno fuera, y otra nacida de una suerte de complejo de inferioridad ante el resto de Europa, ¿no? Entonces, claro, esto producía una deformación óptica de parte de ellos, muy, muy grave, que por suerte con los años se ha ido corrigiendo. Yo creo que no está corregida del todo, pero está bastante corregida. Porque, claro, cuando uno mira una realidad desde arriba, cuando mira a alguien desde arriba es muy difícil que no parezca enano, ¿no? Y toda persona vista desde abajo parece gigante, ¿no? Entonces esto provoca deformaciones ópticas graves. Yo creo que la única relación humana que de veras vale la pena es la relación de igual a igual, fundada en el respeto mutuo y, de ser posible, también en el amor. El escritor uruguayo Eduardo Galeano. Volvamos al pasado, a la época en que los conquistadores se abocaban a la búsqueda de El Dorado. Francisco de Orellana es invitado por Gonzalo Pizarro a una expedición a la Amazonía. El sitio de donde parte la expedición se llama Huápulo. Vamos al lugar, ubicado en las afueras de la ciudad de Quito, en Ecuador, con las montañas de la Cordillera Central al fondo. El relato corre por cuenta del profesor de historia Lenín Ortiz. El valle, el pequeño valle que vemos a nuestros pies, es Huápulo, un asentamiento indígena importante. Tan importante era este asentamiento que los franciscanos lo tomaron como sitio y fundaron la iglesia y el convento de Huápulo, que es del siglo XVI. Entonces este era el lugar de paso. Y este camino conocido, mal conocido como el Camino de Orellana, porque Orellana es el que sigue, yo pensaría que debería cambiarse el nombre, el camino que comunicaba la región interandina con la región oriental de la Amazonía. Este no sería el único testimonio de camino en el país. Tenemos varios caminos de la época prehispánica y además tenemos referencias de las crónicas de los caminos que seguían para el intercambio de productos. Se trataba fundamentalmente entonces de vías comerciales. Vías comerciales, y lo que va a hacer Orellana es seguir una vía comercial existente. Si nosotros partimos que Orellana y Gonzalo Pizarro son 200 y pico de conquistadores españoles, soldados españoles, pero se calcula que son entre más de 4.000 indios los que los acompañan con vituallas, con alimentos, cargándolos simplemente y luego guiándolos el camino, ¿no? Si Orellana y sus hombres no hubiese contado con esta asistencia numerosísima de cerca de 4.000 indígenas, ¿hubiese sido posible a su juicio que se realizara esta expedición? Yo creo que no. el viaje este de Orellano no hubiera sido posible sin el conocimiento indígena que les va a dar el camino, los tiempos de jornadas, las formas de vida, etcétera, etcétera. ¿No podrían sobrevivir? Imposible sobrevivir. Si puede tener esta experiencia de conocimiento de la Amazonía, el proveerse de alimentos sin recurrir a las técnicas de producción alimenticia de los indígenas es imposible, inclusive en los actuales momentos. Usted ha dado el ejemplo de lo difícil que puede ser sobrevivir en la Amazonía, señalando el asunto de los productos alimenticios y el cultivo de la tierra. ¿Podría dar otros de lo difícil que es sobrevivir en esas tierras? Dicen, y además hay trabajos sobre eso que lo comprueban, trabajos ya me refiero científicos, de que existe una variedad de pez, un pececillo, ya no recuerdo el nombre científico, pero lo encuentro en cualquier manual de la Amazonía. El nombre común es canero. Es un pecillo delgadito y de varios tamaños que penetra por los orificios del cuerpo humano. Y en especial la gente nos dice, los indígenas nos decían, y además los curas que han estado por 30 años nos recomendaban que no orinemos directamente al río, porque este canero penetra, le atrae mucho la orina y puede trepar por el chorro de la orina y meterse en uretra, casos de que se han entrado por la uretra o por el ano. Una de las recomendaciones de los gentes de la selva es amarrar a la persona para que no se produzca el suicidio por el dolor. Entonces, había esta recomendación, no orine directamente al río, sino al remo. ¿Cómo así? Para que evitar el chorrito al río, entonces orinar contra el remo de la canoa, y para que sea una cosa indirecta que se meta, que se deslice la orina hacia el agua. Entonces es una cosa de sobrevivencia. A pesar de esta inevitable penetración de la llamada modernización de la industria, ¿los indígenas de la Amazonía conservan rasgos culturales precolombinos importantes? Nos han educado a no querer ser indígenas. Mantenemos todavía en nuestra parte de nuestro comportamiento cultural elementos indígenas en nuestra alimentación, en nuestro decir de los diarios. Vamos por parte, la alimentación, ejemplos. Ejemplos, digo, en el caso nuestro, por ejemplo, para después llegar a comparar con la puerta amazónica. Nosotros cultivadores de papas, y a propósito hay un señor que está cultivando papas. Efectivamente, aquí, 20 metros más abajo. 20 más metros abajo, ve, ahí tenemos el cultivo de papas con la técnica, bueno, esa técnica no es europea. Esta es técnica de mis antepasados desde que apareció la agricultura. Ve, allá veo terrazas. Claro. No, impresionante, hemos estado, nos ponemos de pie y vemos cosas novedosas, estamos hablando de lo mismo. Entonces aquí ven cultivos de papas, en una ladera bien pronunciada que las gallinas que pasan a los lados que hacen esfuerzo por bajar. Pero tenemos muros de contención, de cangagua, como construían en la época prehispánica, que es mi especialidad por cierto. Entonces lo estoy viendo con esa naturalidad. En Amazonía, pese a todas las agresiones iniciadas con el viaje de Orellana, la gente conserva, primero, la forma de producir alimentos. No hay otra forma de sembrar yuca o mandioca o de hacer la fariña o de hacer el masato para hacer chicha que la técnica precolombina y sembrarla como técnica precolombina. Entonces, para producir alimentos de la región tiene que mantener la tradición cultural indígena. Y los colonos, que han sido llevados por la época cauchera, desplazados por problemas de litigios de tierra en las zonas andinas, tanto Perú, Colombia, Ecuador, son desplazados para allá. Estos conflictos sociales de colonización, que lo han llamado así, también tienen que volverse a aprender las técnicas indígenas para poder sobrevivir. El profesor ecuatoriano Lenín Ortiz. Participaron en este programa. Presentación, Néstor Hugo Cárcamo. Técnico de sonido, Mark Ehlers. Asistente de dirección, Jaap van Laar. América, 500 años. La cara desconocida del mundo. Un programa de Radio Nederland, la emisora mundial de Holanda, realizado y presentado por José Cepeda.